Sintonía de consumo, en el día de hoy que volvemos a retomar nuestro espacio de la mano de Facua Cádiz y saludamos ya sin más dilación a su presidente, a David Cifredo, que nos atiende una vez más al otro lado del hilo telefónico. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues vamos con un programa en el que los oyentes pueden enviar sus consultas a través del WhatsApp de la radio, consultas como las tres que tenemos preparadas para hoy, que dice la primera de ellas así. Me ha llegado la última factura de agua con un consumo más elevado de lo habitual. Está siendo algo generalizado entre los vecinos de mi edificio. Los contadores dicen que los cambiaron en verano. Se pregunta qué deben o qué pueden hacer. Sí, bueno, aquí la primera cuestión es que estamos hablando, y digo por aclararlo, el servicio de agua es un servicio municipal. Es una de las obligaciones que la ley de base de régimen local establece y obliga al ayuntamiento a prestar, ¿no? En el caso de Ubrique, además, en este caso se presta a través de una empresa mixta constituida entre el ayuntamiento y la empresa Aqualia, ¿vale? Digo esto para que sepamos que cualquier tipo de incidencia la podemos tramitar ante la empresa e incluso ante el propio ayuntamiento. Dicho esto, en el tema de contadores, primero, hay que recordar que todo lo que tiene que ver con la normativa de agua en Andalucía está sustentado en un reglamento, que es el reglamento de domiciliario de agua de Andalucía, que establece las obligaciones y derechos de las partes, en este caso fundamentalmente de los usuarios, y en el ámbito de los contadores establece que cada 8 años se tiene que hacer una revisión del contador, desde que se instaló en primera instancia. Y a partir de la segunda revisión ya no se podría hacer una tercera, sino que correspondería a la sustitución. Por la pregunta yo entiendo que ha habido una sustitución del contador, o sea que han tenido que transcurrir los 8 primeros años, primera revisión, segundos 8 años, segunda revisión, terceros 8 años, y ya después de esos 24 años se ha producido la sustitución como marca la normativa. Si eso es así, la sustitución del contador tiene que dar lugar a que el aparato de medida mida adecuadamente. Lo que están diciendo los vecinos es que hay una incidencia que parece que es ampliada al resto de usuarios. Aquí pudiera ocurrir que los contadores, por su antigüedad, en esos 8 años después de la segunda revisión, pues estuvieran leyendo inadecuadamente, y cuando han sustituido por los nuevos, estos contadores, al medir adecuadamente, pudieran tener una lectura mayor. Estoy dando explicaciones que no tienen por qué ser las correctas, ¿vale? Simplemente sí, por intentar buscar una respuesta, porque el contador tiene que medir bien, ¿vale? En estos casos, si tenemos duda que la medida del contador sea la correcta, podemos pedir la verificación de ese contador para comprobar que el que tenemos instalado en estos momentos está midiendo adecuadamente. No obstante, yo lo que le trasladaría como respuesta a estos usuarios es que, en primer lugar, comprobaran en su factura que la subida de lo que están abonando se deba a que han subido los metros cúbicos de lectura, ¿vale? Porque pudiera ser que hubiera habido una subida del precio del agua, que eso lo marca y lo fijan también los ayuntamientos a través de ordenanzas municipales, ¿vale? Si no ha sido así, o sea, si lo que no ha subido no es el precio, sino que lo que han subido son los metros cúbicos, aquí la incidencia pudiera ser, pues como ellos parece que están entendiendo, que el contador mira inadecuadamente, y en estos casos correspondería la verificación de ese aparato de medida. Pero con la precaución de lo que hemos hablado, que a lo mejor en la sustitución el aparato ahora no esté midiendo bien. No obstante, para salir de dudas, si tienen en este caso cualquier sospecha, se pide la verificación. Si la verificación fuera favorable al consumidor, o sea, se demostrara que esos contadores leen inadecuadamente, la empresa tiene que revisar las facturas anteriores, tiene que corregirlo, evidentemente sustituir el contador o repararlo para que mida adecuadamente y compensar al usuario en los costes. Que el contador medía bien, aquí la única incidencia para el consumidor que haya presentado esta petición de verificación es que tendrá que asumir los costes de verificación, que son costes que están regulados, que por lo tanto, bueno, serán una cantidad no muy elevada, pero que permite, en estos casos, asegurarnos de que nuestro contador mide de manera adecuada. Pues explicado queda de manera muy, muy clara, David. Dice la segunda, me he comprado unos zapatos por internet, me los han enviado con un número equivocado y quieren obligarme a pagar los gastos de envío para devolverlos. ¿Quieres saber si es correcto esto que le piden? Evidentemente no. Aquí estamos hablando de que ha habido un error, un defecto en la compra que realizamos, o sea, un defecto achacable al vendedor. Aquí hay que discriminar de manera muy clara si la entrega del producto es inadecuada, si si esa entrega de producto inadecuada, porque bien no sirva para lo que queremos, bien, en este caso de manera evidente, se ha producido un error, ¿ese error de dónde proviene? Si proviene del comprador, si proviene del consumidor o proviene del vendedor. Por lo que está explicando el oyente que hace esta consulta, el error proviene del vendedor, porque nosotros pedimos una talla y nos han enviado otra distinta. En estos casos, la sustitución del producto por el producto que realmente queremos y pretendemos no puede suponer ningún coste para el consumidor. Eso lo marca la Ley de Garantías de Bienes, Productos y Servicios. Aquí lo que se está hablando es de que ha habido, ya decimos, un error, por lo tanto la subsanación del mismo tiene que ser sin coste para el consumidor. Si el error hubiera sido del consumidor, en estos casos pues ya había que valorar si efectivamente correspondería o no correspondería la sustitución y quién tuviera que hacerse cargo de los costes de sustitución. Pero ante la pregunta que nos hacen, que es bastante clara, si el error es en la entrega por parte de un tallaje inadecuado del vendedor, el vendedor nos tiene que sustituir el producto sin ningún tipo de coste, ni un sobreprecio, ni gasto de envío, tanto en la recuperación del producto que nos llegó erróneamente, como en el envío del nuevo producto, que tiene que ser de manera absolutamente gratuita. David, me voy a poner en el caso peor, la empresa no da su brazo a torcer y no me permite devolver el producto de manera gratuita, o sea, tengo que pagar los costes de devolución, o si no, no me devuelven el dinero. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí correspondería presentar denuncia ante los servicios de consumo, pues en el caso de los municipios donde no existan OMI, tendrán que acudir al Servicio Provincial de Consumo, si existe una OMI en su domicilio, a través de su OMI. Ahí presentar reclamación estableciendo esta circunstancia. Aquí podemos hablar de dos situaciones. Una, que abonemos los gastos y después exijamos la devolución de los mismos, o que no lo hagamos y lo que estemos exigiendo es la entrega del producto sin ningún coste para nosotros. Cualquiera de las dos circunstancias la podemos tramitar por las vías de consumo. No obstante, si me permite, Rubén, yo creo que es conveniente que para este y otras situaciones pues podamos decir desde Facua que animamos también a la gente a que acudan a organizaciones de consumidores como Facua, que se asocien a ellas, porque aparte de tratar de resolver sus problemas, como este en particular, van a también facilitar que estas organizaciones existan, tengan fuerza y puedan seguir peleando contra fraudes que cometan las empresas. Pero dicho eso, a través de asociaciones de consumidores, directamente a través de las vías de consumo, se puede denunciar esta incidencia, podemos solicitar incluso arbitraje de consumo y en última instancia, si ninguno de estos elementos han solucionado el conflicto, están las vías, la justicia ordinaria, para presentar cualquier demanda. Evidentemente, en situaciones de pequeñas cantidades, muchas veces a los consumidores nos echa atrás, pero bueno, al ser precisamente una transacción de pequeña cantidad, podemos solicitar ante los tribunales de justicia sin necesidad de acudir a abogado y procurador. Pero bueno, eso sería un último caso, pero lo primero es tramitar la reclamación, presentar la reclamación y en caso de no haber respuesta por parte del establecimiento o de la empresa vendedora, denunciar a los servicios de consumo o acudir a asociaciones de consumidores con el intermedio de poder solicitar el arbitraje de consumo. Cualquiera de esas vías podría tratar de resolver el problema que estamos describiendo. Pues ahora vamos a recordar, antes de marcharnos, la manera de contactar con Facua Cádiz, pero antes la última consulta. Dice, un despacho de abogado me está mandando mensajes reclamándome el pago de una deuda de otra persona que ni siquiera conozco. Se lo he notificado, pero continúan haciéndolo. Me gustaría saber si puedo hacer algo para que dejen de acosarme, dice. Sí, por supuesto. Primero, yendo a la mayor, es que en ningún caso, aunque la deuda existiera, las entidades no tienen por qué acosar a los usuarios a los que puedan reclamarle una determinada cantidad. Para eso los procedimientos son claros y tendrán que hacerlo vía escrito, solicitando el pago de esa cantidad si lo pueden acreditar. Como aquí estamos hablando de que no lo van a poder acreditar porque el usuario ya dice que está claro que él no ha tenido, no tiene ninguna deuda con esa empresa, es evidente que no le pueden reclamar absolutamente nada. Y en ese caso, además, le están acosando. En esas circunstancias, nuestra recomendación es que acudan incluso a los cuerpos de seguridad a denunciar el acoso, porque el acoso es un delito. O sea, la empresa tiene derecho, legítimo derecho, a, si considera que el usuario debe alguna cantidad, a reclamarle esas cantidades por la vía que ellos consideren. Lo que no pueden es utilizar vías de presión inadecuada, como utilizan en muchas ocasiones, en este caso, como este usuario perfectamente explica, acosando para procurar el pago de esa cantidad. Pero insisto, ese acoso no puede ocurrir, exista la deuda o no exista. En este caso, además, sin existir, con mucha más razón, denuncia a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, para que esta entidad deje de acosar a este usuario, en estos casos además sin tener ninguna deuda, insisto. Ese acoso no es permisible puesto que es un delito. Pues nos quedamos con eso y nos quedamos con la manera de contactar con Facuacadi, David. Pues mira, por teléfono, llamando al 628-954-954, a través de correo electrónico a cadiz@facua.org, a través de nuestra página web www.facua.org, y también tenemos oficinas presenciales, pues en el caso de Cádiz Ciudad tenemos en Avenida Andalucía número 88, en el caso de Jerez tenemos una oficina en Diego Jiménez Barrio, el número 9. Cualquiera de esas vías pueden servirnos para contactar con nosotros. Pues la semana que viene será miércoles de Semana Santa, que no tenemos programación por la tarde, por tanto, este espacio de consumo volverá al miércoles siguiente, que ya será, por entonces, miércoles 23 de abril. Emplazándote para esa fecha, David Cifredo, presidente de Facua, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Gracias a ustedes y estaremos en esa fecha.